Bueno, pues aquí estamos en el programa número uno, bueno, mejor dicho, episodio número uno del podcast Charlar en Tiempos Revueltos. ¡Qué emoción! Bueno, me voy a empezar presentando, ¿vale? Yo soy Jennifer, soy la locutora de este podcast. Y nada, os quiero dar la bienvenida a todos los oyentes desde cualquier parte de este precioso planeta en el que estéis. Lo más seguro es que si me estás escuchando lo estés haciendo desde la frecuencia 97 de la radio de Bilbao, porque este podcast, este programa se emite en la Urogeita Masaspi Irratia, frecuencia 97 de la radio, en euskera. Pero bueno, si vives en otro lugar y no tienes la suerte de vivir en Bilbao, pues bueno, me estarás escuchando desde otras plataformas, como por ejemplo iVoox o Spotify. De todos modos, estés donde estés, no podías haber hecho una mejor decisión en tu vida hoy que escuchar este programa, porque va a ser súper divertido. Este es un espacio en el que, de manera muy cómoda, cercana, sincera, con opinión crítica, con humor, todo, vamos a tocar temas bastante importantes, controvertidos, preocupantes en nuestra sociedad, y sobre todo lo vamos a hacer desde un punto de vista respetuoso. Ojo, que respetuoso no quiere decir que no haya tacos. Respetuoso lo único que quiere decir es que en todo momento se van a respetar las opiniones de nuestros invitados y nuestras invitadas, por muy diferentes que sean. O sea que, bueno, chicas, ya sabéis, las que estáis ahí, que aún no os he encendido el micro. Pues nada, como muchos ya sabréis, en el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy controvertido, muy polémico, pero bastante interesante, en mi opinión, que tratar, y son los límites del humor. Y para eso tenemos aquí a dos invitadas expertas en dar su opinión. ¿A que sí, chicas? Bueno, expertas tampoco, ¿eh? Sí, expertas en dar su opinión, sí, os lo digo yo a todos. Y nada, aquí estamos. Chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Bastante bien. ¿Cómo sentí? Oye, os noto densas, como dos nerviosas, flanes. Nerviosas, nerviosas. Como dos flanes. A ver, ¿cuál es vuestro miedo? ¿Tenéis miedo de soltar algo mal y que os cancelen o algo? Bueno, no. Yo creo eso no pasa aquí. En los nervios de trabarse y esas cosas. Los nervios de estar... Mira, esto es, de verdad, esto es como estar por casa, pero con micros, os lo juro. Vale, que vais a salir a la radio también. Pero esto, de verdad, sentiros a gusto. Como cuando íbamos a estudiar a las salas de estudio y salíamos y nos pasábamos una hora. Nos pasábamos allí una hora. Pues igual, chicas, de verdad, sin miedo. Bueno, ¿estamos listas? Sí. Bien, pues entonces vamos a empezar por la primera sección, que es una sección que lo voy a explicar porque prácticamente somos todos nuevos aquí. Esta sección se llama Detrás del Objeto, la he llamado así porque la idea es que al comienzo de cada programa, cada invitado traiga un objeto, lo que sea, un peine, hilo dental, papel, es que lo que sea, y nos cuente una anécdota. ¿Que te lo estás pasando pipa o qué, Diana? El hilo dental. Ya, es que por ti. Sí, es que Diana está haciendo cosas relacionadas con la odontología. Bueno, continúo. La idea es que traigan un objeto random y que nos cuenten una anécdota detrás o relacionada con este objeto. A poder ser que sea divertida, o sea, no traigáis... A ver, que si lo queréis hacer, yo lo voy a respetar, pero recomiendo no traer cosas como oye, pues este es el casco que lleva mi abuelo cuando se cayó de la moto, no sé qué. Cosas así, pues a poder ser no, que sean divertidas. Pero bueno, si queréis, si habéis traído algo triste, no. Lo vamos a respetar aquí, porque aquí respetamos... No, pero no he traído nada divertido, la verdad. Ah, bueno, da igual, como no. Si es interesante. Bueno, ¿eh? Yo he traído algo vergonzoso, no sé si divertido. Sí, ¿no? Me encanta. ¿Quién quiere ser la primera? Diana tiene pinta de querer ser. Sí, Diana tiene cara de que quiere empezar. Venga, Diana, ¿quieres que le dejemos a Nicole? Vale, y así te vas amoldando un poco. Pero, bueno, Nicole, ¿cómo ha dado vuelta esto? Sorpréndenos a todos con lo que has traído. ¿Te enseño el objeto primero? El objeto, a ver. Vale. Yo voy a decir lo que veo desde aquí, porque yo estoy en una cabina. Ignora las palabras, solo mira la foto. Primero, así, a ver. Estos son... Son unas bragas. Unas bragas. Y veo a Jasmine, veo a princesas Disney, ¿no? Sí, bueno. O solo una. Bueno, es solo una, pero es un poco irrelevante también, ¿eh? Vale, ¿y qué pasa con esas bragas? ¿Son tus favoritas? No, a ver. A ver, cuéntanos la historia. Pues recuerdo que, bueno, esto típico de que estás en casa y tu madre está cocinando y de repente te dice, ve a traerme algo de la frutería, claro, o del súper, así como urgente. Sí. Y yo en ese momento estaba, pues, doblando la ropa de la lavadora, ¿no? Y entonces, ¿con cuántos años, perdona? Pues sobre unos 11 años o así. Ah, vale, en plan, era chiquilla. Vale. Y la cuestión es que yo, para ser el tonto, me pongo las bragas. ¡Ay, Dios! Me pongo las bragas en la cabeza, ¿vale? Y estoy haciendo el tonto en casa. Y entonces, en eso que mi madre viene y espera, me dice, espera, que te pones las bragas. Es en la cabeza, ¿vale? Estaba haciendo... ¿Pero era una costumbre o ese día te dio por... No, estaba en plan... Por ponerte las bragas en otro lugar. Estaba haciendo el tonto y estaba en plan entre que doblaba la ropa. Sí. dije, mira, me puse esto y estaba pues haciendo el tonto en casa, gritando, vale. Y tal. Y mi madre pues me dice, voy a comprarme tal cosa, ¿no? Y fuiste con las bragas en la cabeza. No, espera, espera, ¿eh? Y madre, yo... Y en eso que mi madre empieza a explicarme las cosas y sí, yo... Se me olvida que tengo las bragas en la cabeza, no, no, ¿vale? No. Se me olvida que tengo las bragas. No. Y yo, me da el dinero y yo salgo tan tranquila como... Pero tu va. Madre no te vio las bragas en la cabeza. Pero es que se las sudó. O sea, dijo, esta niña ya me tiene hasta el mismísimo, que salga así y que se entere. O sea, total, ¿de verdad? Sí, totalmente. Entonces, yo estaba yendo, ponte que el lugar donde iba a ir estaba a 3 minutos de casa o así, 5 minutos como mucho, ¿no? Y entonces estaba caminando y hay una pareja en un coche aparcados ahí, ¿no? Y de repente... Pero tú, una cosa, ¿de qué tamaño eran? Porque no sentías presión en la cabeza. Es que tú has visto la... Es que es una braga de niña, ¿no? En plan, no sentía, vale, la presión. Realmente estaba como... Yo estaba en otro mundo, yo estaba, no sé, drogada. Ya, eran ligeritas, ¿no? Pero... Sí, sí, vale, eso es. Por eso la foto es como de niño, ¿sabes? Que al final claro, no, te, sí, no te ajustan, claro, no son una grandes. Tanga. Si tuvieras una tanga, quizás te hubieras enterado. Hombre, igual no se hubiese notado tanto. ¿Y en qué momento te das cuenta? De y que pues tienes... mira, nada, yo seguía caminando y de repente veo a la pareja que me miran los dos así como de la ventana, el otro se acerca y yo en plan, como que, ¿quieres una foto? ¿Sabes? Esto típico de que vas súper orgullosa por la calle, de que me estás mirando. Y de repente que siento que... Como chula, ¿no? Sí, en sí, plan, chula. ¿Tú qué miras? Ella chulita, en plan, que quieres una foto, tal, no sé qué. Y... Claro, y en eso el chico se coge la cabeza y es como que se agarra el pelo. Y yo digo, ¿qué hace? Y entonces yo sigo caminando, ¿no? Y me toco la cabeza, esto de que te tocas el pelo porque estás nervioso y tal, sí, sí, me toco el pelo y no veo las bragas, o sea, siento las bragas en mi cabeza. Y te pones roja, ¿no? Rojísima. Es que casi... ¿Qué hiciste con las bragas? Agarré, los metí en mi bolsillo, súper rápido, y dije, va, compré. Y claro, tenía más de vergüenza luego volver por el mismo camino. Pero tú llegaste a entrar en la tienda con las bragas en la cabeza. Antes de llegar, o sea, yo pasé por el menos coche... menos mal, ¿eh? Porque sí, sí, a esa tienda me imagino que volverías. Hombre... Te conocían como la niña de las bragas. Hombre, sí, sí, sí. Y fue horrible porque, claro, al volver, yo no quería volver por el mismo lugar. Porque no quería que me vea esa pareja, ¿sabes? Claro. Entonces... Es que, ¿y tú tienes esto en qué año fue? Uf, no sé, hace muchísimo. Mira, tú tienes suerte, te digo, de que esto no te haya pasado recientemente, porque sabéis que estamos en la época del TikTok. Oh, y no, todo no, lo no, que haces, obvio, es que está documentado, te aseguro aquí, que hubiera sido un meme viral. Sí, sí, hubiera sí, sido. Es que totalmente. Un meme viral. Madre mía, ¿eh? Sí, luego tuve que volver dando vuelta a la manzana, porque no me atrevía a volver por el mismo lugar. ¿Madre qué te dijo? Nada, se rió mucho y ella creía que me lo había quitado antes de ir a la tienda, ¿sabes? Madre mía. Madre mía, tu madre es una ídola, ¿eh? Qué bueno. Qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y eso? Pues ahí tenemos la historia detrás de las braguitas de las princesitas de Disney. Sí. Inimaginable. Yo pero pensé que eran me... ¿era de princesa? Sí. Vaya. Tenían flores y esas cosas que, madre mía. Y flequitos, madre mía. Es que me lo imagino en plan chula, en plan, no, que mira, no, es que me tiene envidia, por eso me mira. Sí, sí. ¿Sabes? Claro. Y yo ahí toda digna y de repente, ostras, ostras, que llevo bragas en la cabeza. Qué bonito. Madre mía. Yo pensé que ibas a contar algo así, mítico de, no, pues me manché con la regla o algo así. No, esto inimaginable, jamás lo hubiera acertado. No, no, no. Buenísimo, yo, Nicole. No, me lo esperaba en absoluto. ¿A ti te ha pasado algo así? ¿Alguna vez te has dejado unas bragas en la cabeza, Diana? No, la ¿o verdad, algo en la no, cabeza que no te quisieras dejar? Ya, es que no es normal eso. Perdona, no, pero yo me dejo los bolis en la cabeza, ¿eh? ¿No te ha pasado esto de que te pones...? Tienes la cabeza súper llana, perdona. Es que, no, esto que te haces un moño y te metes vale, el boli... No, ay, va, sí, ostras. No, eso doy fe. Vale, eso, no, eso sí, pero yo pensaba que te los dejabas horizontal y digo, hija, vete a mirarte el cráneo porque igual... Tengo un problema ahí. Un socavón ahí. Madre. Bueno, Diana, cuéntanos algo interesante, curioso, lo que sea, nos va a encantar. Joder, es que como tú dijiste que trajésemos algo, no sé, que nos... Que nos dice, oye, no me culpes recuerdo, delante de mis oyentes, ¿eh? No. A ver, dime. No especificaste sí, lo de que fuese una anécdota divertida. Uy. O no le presté yo atención, no lo sé. No pasa nada, como si no es divertida. Da igual. Vale, no te preocupes. La verdad, yo lo... O si quieres contarnos ahora otra... No, no, no. No, no, no, haz eso mejor. ¿Lo que he traído? Sí, eso es. Venga, vamos. Venga, venga. Bueno, a ver, os lo voy a enseñar. Es una tontería en realidad, ¿eh? O sea, porque no sabía qué traer y digo... A ver, a ver, a ver. Ah, vale, vale. Es un regalo. Aparentemente es algo... Ay, qué bonito, es un regalo. Yo veo una caja decorada, rosa de decorada con un lacito verde de regalo y luego una nota al lado. Una notita al lado. En una cama, ¿verdad? Sí, bueno, es indiferente dónde. Ah, vale, vale. A ver, cuéntanos. Ay, qué bonito parece, ¿eh? A ver, en sí es algo cursi, irrelevante, pero no, me pareció muy bonito porque a mí, la verdad, nunca me han hecho un detalle así. O sea, puede parecer una tontería, pero cuando me lo hicieron es que me sentí súper especial. ¿Podemos saber quién te lo hizo o es top secret? Sin más, fue bueno, una persona con la que estaba yo hace bastante tiempo. Uy, esa sonrisita, uy, ¿eh? Uy, uy, uy, uy. Vale. Y bueno, y un día me dice, tengo un regalo para ti. Uh-huh. Vale, yo le digo, ah, sí, vale. Me da la cajita, me da la hojita, abro la caja, sin más, era sin más una caja simple de bombones. Pero solo que esté al lado la notita, que no sabe dibujar muy bien, pero bueno, me hizo allí, me dibujó un ramito de flores con unos bolis y me escribió, voy a leerlo tal cual. No sé cómo expresarte que eres la persona más importante de mi vida. Te quiero mucho. Y la verdad... ¡Ay, qué monada! La verdad que me siento tan bien. Nunca me habían hecho algo así. Tú eres de las típicas... Es que hay muchas personas, ¿eh? Yo no sabía, pero... yo creo que como el 90% de la raza humana, de la población humana, afirman que nunca les han hecho una fiesta sorpresa. No, a mí no. Es que me parece... ¿Cómo? ¿Qué? A mí sí, ¿eh? A ti sí, ¿no? Sí. Es que tú tienes pinta de que te ha pasado de todo. Vamos, con lo de las bragas ya. Es que ahí... es un listón alto, ¿eh? Es el top de... Eso es. Ay, pero qué bonitos esos detalles, ¿eh? Inesperados, sobre sí, todo. Sí, la verdad que sí. Inesperados. No, y que ya no hay muchos, ¿eh? Sí, no... Ya, no, pero es que la gente cartas. Cada vez... Ya, bueno, es que no me voy a poner a criticar los detalles de la gente tampoco. Es que no, en el caso no es que sea un regalo aquí muy caro, sino que... No, pero claro, el simple gesto, y más sí, cuando no te lo esperas, gesto, ¿no? Es, porque no era tu cumple. No, en absoluto, ni me lo esperaba. Qué bonito, eso es precioso. Vamos a utilizar este momento para dar un toque a este chico. Gracias de parte de Diana. Ostras, ¿quieres o no? Gracias. Ah, vale, vale, eso. Muchas gracias aquí, desde la radio. Gracias de parte de Diana. ¿Se puede saber qué había dentro? Una caja de bombones. Ay, ¿de qué? A ver, ¿de qué marca? Eso es importante, ¿eh? Nah, a ver, ¿tú qué? ¿Vosotras qué sois? ¿De Lindor o de Caja Roja? Lindor. Caja Roja. Tú sal de aquí, Diana. ¿Cómo que Caja Roja? Por favor, el poder. No, Lindor, la siguiente pues, te traigo ver, bombones. Vamos a ver. Vamos pero espera, a ver. Espera. Pero una cosa, vamos a ver. ¿Tú eres chocolatera? Sí. Ya no mucho, ¿no, cariño? No mucho, la verdad. Más de me gusta el chocolate blanco. Pero, pero Lindor me parece... Pero mira, a ver, la pregunta importante aquí es, ¿Lindor o Ferrero Rocher? Porque Rocher. No, venga, no, que va, oye, ¿qué dice? Pero, hija, una cosa, no. Te estás ganando papeletas para salir. Ver, es no, que yo, no me lo yo Lindor, no, muerte. Pero una cosa, a mí el Ferrero, yo creo que el Ferrero no está súper no. Sobrevalorado. Sí, total, súper. Oye, vamos a ver, que es un trozo de chocolate con, qué sé, son nueces bueno, o algo así. Me levanto, me voy yo. Sí, sí. No, pero, no ¿nos parece que está súper sobrevalorado? Sí, muchísimo. La gente piensa es que yo no sé. A ver, está bien, ¿eh? O sea, está rico. A ver, a rayos no sabe, está bien, pero. A rayos. Lindor, está buenísimo, ¿eh? No, está ostras. Buenísimo, buenísimo. Diana, ay, es lo mía. Mejor. Creo que es el único no bombón que me gusta. Está no muy sabes. Rico. Y lo que me gusta es como que... A ver, bueno, es de la caja roja, del no centro. Sé. Sí, que el centro es como cremoso y así, ¿sabes? Sí. ¿Lo has metido alguna vez en el refrigerador? No. ¿Really? No. ¿Pero para qué? Porque saben súper buenos. ¿Congelados? Sí. ¿Congelado? Lo único que pasa es que está más duro, ¿no? No súper congelado, porque al final está súper duro, pero congelado. Uh-huh. Están buenísimos. Sí, ¿no? Como los filipinos. ¿Habéis cosa, metido? ¿Pero tú por qué haces cosas tan...? En los filipinos en el paquete lo pone, por favor. ¿En serio? En el paquete. Me lo pone en lugar, en un, consérvese en un lugar no, frío, no, no, no en el congelador. No. El paquete lo pone. No, pone en el paquete que lo pruebes refrigerado. ¿Qué? Sí, ya verás. Cómprate. Yo he comprado. ¿Me estás afirmando ahora mismo? Afirma. Uy, que en los filipinos pone... Sí. ¿Que hay que conservarlos? No, en lugar no. Eso no, eso no. Refrigeraos, eso es... una cosa, pero eso aquí. Eso no, sí, sí. Oh. Pero ah, vale, dice, vale. No es conservarlos, sino dice pruébalos refrigerados. Sí, mira, te los voy a ver si encuentro alguna. Igual con refrigerados quieren decir frescos o algo, ¿eh? ¿Por qué congelados? No, a ver, congelados no, porque al final están duros, pero si los metes en el refrigerador, están fríos, están buenos. Una cosa, ¿tú aquí llamas refrigerador? ¿A la nevera? Sí. Ah, ostras, vale, vale, se me ha ido la... Yo estaba pensando en el congelador. Yo también. Ah, vale, vale, se me no, se es me que ha en ido, el congelador estaría muy duro, eso sería... Ya, por eso. Y Lindor también en la nevera. Sí. Ah, vale, vale, ostras. Está muy bueno, chica. ¿Eh? Madre mía. Sí, todo súper duro, comiendo piedra. Tú tienes pinta de haber hecho muchos experimentos con sí, comida, ¿eh? Sí. Madre mía, sí. Muchísimos. Sí. Que por cierto, bueno, lo voy a mencionar así y nos metemos ya al asunto. Pero madre mía, si antes Ferrero me parecía que estaba súper sobrevalorado, ahora también con lo de la salmonela, que le ha pillado, ¿sabéis? Le ha pillado al huevo Kinder y al Ferrero. No pretendo ser una maníaca, ¿sabes? En plan, vale, que estamos en un mundo con cosas, virus, bichos, ya lo sé, pero... Eso con Lindor nunca va a pasar. No va a pasar. Que lo sepáis, eso no va a pasar. Bueno, empezamos ya, chicas, con los límites del humor, ¿vale? Vale. Nada, a ser sinceras, sinceramente a opinar, va a ser muy divertido. Tengo muchos audios muy divertidos y de momentos muy virales también que vamos a comentar. Uh-huh. Y allá vamos. Vale, chicas. Empezamos por... Bueno, continuamos porque ya hemos empezado con una sección. Con la sección de las preguntas. Diana. Bye. Dime. ¿Qué es para ti el humor? ¿Qué es para mí el humor? Sí. Defínelo. A ver, a gusto. Siéntete a gusto, ¿eh? ¿Me dejas en blanco? Pero qué es para... Vale. ¿Qué es para mí el humor? Sí. ¿Cómo defines tu humor? No, no quiero decir qué significa para ti, sino ¿cuál sería tu definición propia de lo que es humor y lo que no? Pues para mí humor sería de lo que nos reímos todo el mundo, ¿no? Cualquier, vale. Cualquier hecho, cualquier cosa que suceda, sí. O cualquier comentario que se pueda hacer, cualquier frase... O sea, de lo que nos reímos todo el mundo. Eso es. Vale, entonces... Que genere diversión. Vale, entonces, si yo, por ejemplo, te digo, Bando sí se cae el del medio... No os habéis reído ninguna. ¿Tú consideras que lo que he hecho es humor? ¿O piensas, no, es que eso no es humor, porque no nos hemos reído ninguna aquí? Es que eso es subjetivo, al final cada uno ve el humor como... El humor es muy subjetivo, eso es cierto. Que el humor es muy subjetivo y para cada quien tiene su propio humor, ¿no? Pero creo que deberían haber unos límites. No, allá vamos a ir luego, ¿eh? Allá vamos a ir luego, zona roja, la dejamos para después. Nicole, tú... ¿Qué es para ti el humor? ¿Cómo lo defines? Pues un poco lo que ha dicho Diana, pero límites... Es complicado poner límites porque yo me considero una persona que no tiene realmente límites para el humor. A ver, hay muchas cosas que no me hacen gracia, como ver que alguien se cae y no me hace gracia. O sea, cuando se cae una amiga tuya no te ríes. Sí, yo sí. A ver, yo si se cae una señora, claro. No me voy a reír. A eso me refiero. Pero si se cae una amiga mía y es un golpe tonto. A ver, que si te abres la cabeza a mi lado no me voy a reír, ¿eh? Hombre. Tan mala no soy. A eso me refiero. Ah, yo sí, quiero decir, vale. No siempre me hace gracia, hay cosas que no me hacen gracia, pero, por ejemplo, no suelo tener límites como en humor negro, humor amarillo, todas esas cosas. No suelo tener límites, me gusta bastante y a eso, no sé. Así me refiero que como que para mí no hay tanto límite, la verdad. Ostras, ¿eh? Sí. Tú tienes que tener unos stickers en tu WhatsApp... No soy tanto de stickers, ¿eh? ¿Ah, no? No. Ostras, pues te pega, ¿eh? Pues no. Actualízate. Ya, bueno, es que sí, totalmente. Totalmente. ¿Cómo definiríais, cualquiera de las dos que quiera empezar, la palabra broma? Ostras. Es una pregunta muy parecida a la que os acabo de decir, pero ya. ¿Cómo definís vosotras la palabra broma? Porque es muy importante, ¿eh? Este concepto. Mira, nunca me he puesto a pensar, ¿eh? ¿En qué puede significar? Y ahora que lo pienso, es como una broma, es como, no sé, es algo... Siento que una broma es un poco más, ¿cómo se dice? Sí que tiene un poco más de límite, creo. Porque al final, si yo hago un chiste, no es una broma, ¿no? Es un chiste que es como, no sé, me refiero a que si yo te hago una broma... realmente puede no gustarte más que un chiste, porque al final, no sé, me suena algo como algo así, ¿sabes? Es un trabalenguas que me he perdido, ¿eh? Es que no sé muy bien cómo, siento que una broma es algo que tú haces y realmente puede que tenga muchos más límites que decir, que hacer algo con humor, ¿sabes? Un chiste o algún comentario o algo así, me suena, ¿no? Os agradecería que no os metiréis en el tema de límites, que eso son las siguientes preguntas, vale. Que me quitáis... Sí, me sí. quitáis mi precioso diálogo. Ahí está el jugo. Ahí está el jugo. Sí. Diana, ¿quieres definir también lo que es una broma para ti? O más o menos lo que has dicho parecido antes, parecido, de lo que consideras humor. Parecido. Bien. ¿Qué tipo de humor os gusta? Uf. ¿Qué tipo de humor? ¿El humor así un poco cabrón? ¿El humor light? Me gusta mucho, mucho el humor, en verdad. No sé si conocéis algún programa, bueno, el programa que está también en la radio, que se llama Nadie Sabe Nada. Soy muy, muy de eso, partidario de que no tienen un límite y es un programa improvisado. O sea, cada día del programa es súper random. ¿Pero qué tipo de humor tienen ahí? De todo. ¿Cabrón? ¿Negro? De todo. O sea, de todo. O de sea, todo. Todo, light, negro, ostras, sí, salvaje, ¿no? Sí, me gusta mucho. ¿Y a ti te hace reír? Me gusta mucho porque, mira, yo he enseñado este programa a mucha gente y mucha gente no lo pilla. Porque al final pillar... A ver, ¿no lo pilla o consideran...? Bueno... No es malo, ¿eh? No, vale. Quiero decir que no lo pilla, o sea, porque es un humor como muy interesante, de sarcasmo, ya tan interiorizado en su hablar, que al final dices, ostras, ¿sabes? No se entera mucho a la gente, pero a mí sí me gusta muchísimo. Así que soy de todo tipo de humor, yo diría que sí. Bueno, pues, oye, cuéntanos un chiste que consideres bueno, tu mejor chiste. Uy, ahora. No, chistes no sé ninguno. Oye. Ninguno. ¿En serio? Ninguno. Mira, espera, esto de pollo llamando a pollo o algo así, no sé cómo es ese chiste. ¿Llamando a pollo? ¿Pero eso qué es? En mi vida lo había escuchado, Es que, no sé. A ver, Diana, ¿qué es lo de pollo llamando a pollo? No sé, se lo había escuchado nunca. No, es que yo sé que hay un chiste así, pero es el más cutre que hay, pero no me sé, ni me lo sé, no sé ningún chiste. Madre mía. Diana, tú, venga, cuéntanos alguno, mójate. Mira, a mí, la verdad que yo cuando era pequeña... En mi pueblo, por las noches, con mis amigos, contábamos un montón de chistes. La verdad es que lo pasábamos genial. Pero es que no me acuerdo de ninguno. ¿Qué? Joder, yo. Pero, pero que eran buenísimos. Es que yo siento que nunca he contado un chiste. Yo tampoco, a mí me lo contaban, yo lo disfrutaba. Pero ¿cómo puede ser que tengáis una infancia llena de humor, de chistes? Otra que veas un programa súper a tope, casi todos los episodios de humor... ¿Y no me podéis contar un Es que chiste? Eso no va de chistes, Es que ¿eh? Yo creo que tienes eso que tener es. Un poco de arte para hacer Venga, os chistes. Voy a contar yo uno, ¿eh? A ver si os hace gracia. A ver si Dice, arte. A ver, yo soy maña, ¿vale? Yo nací en Zaragoza, pongo contexto. Y ahí veíamos mucho José Mota, es un cómico. Uh-huh. Él tenía un programa en esos tiempos que se llamaba La Hora de José Mota, que la verdad ahora veo algunos sketches y tal y no me hace gracia ahora, ¿sabes? En plan, porque a veces conforme creces te cambia el humor. Pero hubo uno que me hizo gracia, que dice, va un hombre al trabajo, ¿no? Y le dice el jefe, oye, ¿por qué llegas tarde? Y dice, es que, ojo, un poco duro este, no sé si contarlo. No, era, venga, cuéntalo ya. Hola, aquí Jennifer. Te espero todos los primeros jueves de cada mes, de 10 a 11 de la noche, en el programa Charlar en Tiempos Revueltos, un podcast modo tertulia de información y entretenimiento en el que tocaremos muchísimos temas de interés general, de manera informal y muy cercana al público. ¡No te lo pierdas! ¡Nos vemos! No, pues yo no sé por qué... Siento que ahora sí me volviera a ver algunas escenas, no me harían gracia, pero este me acuerdo que me hizo mucha gracia, ¿eh? De pequeña, no sé por qué. Un misterio. Puede ser. Bueno, chicas, para vosotras, ¿qué temas son intocables en el humor? Es decir, ¿con qué temas no toleráis que bromeen o vosotras directamente no bromeáis con esos temas? Yo creo que directamente, sin duda, el físico. El físico. El físico, yo creo que... Quizá una persona sobre sí misma sí pueda hacer algún chiste, ella sobre sí misma, sobre su físico, porque ella decide hacerlo, pero que otra persona haga chiste sobre el físico de otra, yo Eso creo lo que lo veo muy feo, sí, porque no sabes, nunca sabes qué... Porque está pasando esa persona, exacto, ¿no? Exacto, nunca mental. Puedes saber qué complejos puede tener la otra persona. Quizá para ti, que tú estás desde tu autoestima alta o estás desde tu... Desde tu estabilidad no te suponga ningún problema, pero a la otra persona quizá sí le moleste. Y yo creo que del físico es complicado. Ya, en general sí que es verdad que muchas personas, en cuanto les preguntas qué humor no toleran y tal, suelen ir a por lo del físico y tal. me parece comprensible. La verdad, yo, por ejemplo, no es que quiera imponer mi humor a todo el mundo ni mi forma de entender la vida a todo el mundo, pero yo soy incapaz de hacer un chiste relacionado con la obesidad, con la anorexia, con problemas al final que repercuten a nivel físico. Pero soy incapaz porque directamente no me hace gracia eso. No, ya no te estoy diciendo de cabrearme, es que no me sale la gracia con eso. Y también porque me pongo en el lugar de los demás y a mí tampoco me gustaría... No me haría mucha gracia que se burlaran igual, yo qué sé, si yo fuera anoréxica de mí o algo así, ¿sabes? Es que no. ¿Y tú? Nicole. Yo creo que un poco también lo que dice Diana y también mucho sobre género, ¿sabes? Porque no solo escuchar realmente chistes, ¿no? Machistas, quieres decir. Sí, eso es. Sí. Y también, por ejemplo, o sea, no solo escuchar chistes de la gente que me cuenta a mí porque, ya te digo, no me hace mucha gracia, pero si escucharía alguno de, por ejemplo, sobre el cuerpo, el físico y también sobre pues machistas y tal... No, o sea, simplemente me voy de ahí porque o simplemente me le digo algo porque no soporto. Es que soy en eso sí que tengo bastante límite y no. Con los chistes machistas. Sí. Ya, yo sí que es verdad que no he escuchado mucho. Es que eso es. O sea, no me han. Yo creo que también depende. Sí, ¿eh? Mira, os voy a contar uno que os va a hacer menos gracia que el de José Mota. Me dice una vez una compañera en la primaria, me dice, ¿tú sabes que es un murciélago cayendo del cielo? Y yo le digo, no, dime. Y me dice, un ángel negro. ¿Pero qué cojones, tío? Ostras. Aurora, no hace gracia. ¿No hace gracia qué? O sea, no es que, no es que me siente mal. Es que no me hace gracia. Es que no hace gracia. Es que no, ¿sabes? No hace gracia. No hace gracia. Yo digo lo mismo que vosotras con el tema del género. No. Es que yo digo, por ejemplo, no creo que también depende un poco si tus amigos, la gente con la que estés, ¿no? Claro. Pero... Vamos a ser claro, claros. Claro, pero te puede tocar igual en el entorno de trabajo. Eso es, y también así. Cuando estás en una terraza y de repente escuchas a ese típico grupo que está ahí. Ya, entonces, sí. A eso me refiero, que al final eso me llena bastante de... ¿sabes? Ya te da rabia, ¿no? Muchísima. Es que ahí creo que está la cosa, porque el humor se puede usar para diferentes fines, creo yo. Y no solo para la diversión de todas las personas. ¿Ah, tú crees? Yo creo que el humor también se puede usar para someter. Para someter. Para someter. A ver, cuéntanos esta... Para ponerte por encima de alguien. O para sentirte tú superior a alguien. Tú ten en cuenta que puedes herir más a una persona con una broma, con un comentario, con humor, que insultándola. Es que porque es total. Muchísimo más sutil. Y esa persona ni siquiera se puede defender de tu comentario porque ¿qué va a decir? Claro, es una broma, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que hay gente que directamente lo hace con maldad como para ponerse por encima, como para oprimir algunas personas? También lo creo, sí. Yo la verdad no lo veo así, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser que haya personas que hagan eso, es verdad, porque muchas veces hay personas que con toda la maldad del mundo se ríen en público de otra persona y saben que le están haciendo daño, pero lo disfrutan. Pero yo creo que lo que suele pasar es que, bueno, pues en este mundo somos personas diferentes, con gustos diferentes, mentalidades políticas diferentes, y siempre va a haber... un cierto tipo de chistes que a algunas personas nos choquen o no nos hagan gracia o nos parezca que sobran. Sí. Chicas, con todo este debate, ¿vosotras creeríais que sería correcto prohibir este tipo de humor, este perfil de humor que acabamos de mencionar, a todo el mundo? ¿Lo veríais bien? ¿O pensáis que no hay que limitar el...? ¿Pero a qué te refieres con prohibir? Si vosotras pudierais prohibir esa clase de humor, es decir, que nadie más hiciera chistes machistas, que nadie más hiciera chistes racistas, que nadie más hiciera chistes relacionados con el físico, no, ¿lo haríais? Prohibir, no sé, no. No prohibir es demasiado, o sea, ¿os parece demasiado, no? Sí. Demasiado, no. Creo que, o sea, ¿pensáis, sois partidarias de que cada uno tenga... Claro, tiene que juzgar libre albedrío para elegir su humor, ¿verdad? Aunque luego os haga menos gracia alguna cosa. Ya. Es que poner un límite, aparte con el humor, es como... ¿Y cómo le vas a poner ese límite? También digo, ¿sabes? ¿En qué recae? ¿Te castigo? ¿Me enfado? Vale, entonces, ¿me voy? Así, a nivel general, entiendo que no, porque eso ya... Claro. Pero, yo qué sé, en el supuesto caso, un caso más cercano, si vosotras tuvierais una pareja y veis que se dedica a hacer chistes machistas, por ejemplo, Nicole, y ves que vas a tener una comida familiar con él, ¿no le pondrías... No le dirías, oye... Sí, claro, obviamente le diría... Ahí sí, claro. Control, hombre, Claro, igual es diferente cuando es una persona cercana a ti que cuando pues es una persona que vaya, es que ni la conoces en persona, ¿no? Sí, sí. Es que... Supongo. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, para vosotras, ¿cuál es el límite del humor? Pero supongo que es esto, ¿no? Sí. Que acabáis de mencionar cada Por una. Por ejemplo, el caso del chiste que se hizo sobre la alopecia de... No me hagas spoiler, eso es otra sección. Pero bueno, venga, menciónalo rápido. No, es que... no, lo dejamos para luego. Vale, es que ese momento polémico también lo tenemos, ¿eh? Bien visto. Y lo que has comentado de la pareja. Dime, la pareja, sí. Sí, ¿cuántas veces también en muchas parejas hay casos? Yo he escuchado por parte de amigas, incluso alguna vez a mí me ha pasado, que te hacen chistes sobre tu cuerpo. Uy, tu propia pareja. Uy, eso no... O tu propia familia. O también. Tu propia familia. Yo lo digo... Ya. Que te dice... Ay, mira... Mira, a mí me ha pasado una vez donde yo... Es que esto me da mucho problema, ¿sabes? Uh-huh. Porque antes yo me maquillaba mucho, digamos, ¿no? Base y tal, lo típico para cubrir las ojeras. Y de repente un día fui a la casa de mis tíos y no me maquillé. Y entonces mi tía me dijo... ¿Estás enferma? Porque tienes unas ojeras... Y me dice, ¿no estás durmiendo bien? Y yo en plan, pensando, hostias, pues esta semana llevo durmiendo súper bien. Y he pensado, claro, es el maquillaje, ¿sabes? Ya, pero creo que hay una diferencia entre lo que ha dicho Diana, que es que directamente, pues, en una cena familiar se pongan a decirte, mira, se te ve toda la lorza, no sé qué, que a que una... Tu tía, pues, se piense que estás enferma porque no... ¿sabes? Claro, pero a ese tipo de comentarios me refiero, ¿sabes? Claro. Que al final tu amiga te dice, buah, tía, no sé qué... No, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Una amiga... Muy entrecomillado, súper entrecomillado y en cursiva, que constantemente, es que ya no una vez, es que constantemente te haga chistes sobre una característica física tuya, que es que encima, a ver, mira, no os conozco de toda la vida, pero es que sois expresivas. Se os ven la, o sea, si yo sé que si digo algo y os molesta, os lo voy a ver en la cara. Pues una amiga, entrecomillado, que te haga todo el rato esa clase de comentarios... No es tu amiga. Esas, eso no es una amiga, ¿eh? No. Eso es una basura que hay que pero sacar, es difícil de en ver mi opinión. Eso, ¿eh? Es difícil claro, de ver. Y cuesta, claro, sí, porque mucho. Muchas veces, es que yo he conocido a muchas personas que me han contado situaciones así, muchas veces las personas que son objeto de burla hablan con esa persona y la otra persona les dice, no, pero ¿por qué te lo tomas así? Que solo es una broma. Claro. Entonces yeah. dices, ostras, estoy exagerando. Claro. Pero muy mal, eso no son amigas, no lo son. Bueno, chicas, nos hemos alargado más de lo esperado con esta sección, ¿eh? Así que vamos con garbo, vamos que nos vamos a la siguiente sección, que me encanta, ¿vale? Vamos con los momentos polémicos. En esta sección vamos a tocar y a comentar bastantes momentos polémicos que se han hecho virales a nivel internacional. Bueno, excepto uno quizás, en estos últimos años, como los, por ejemplo, lo que mencionaba Diana, la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar. Empecemos. Y vamos a empezar con este momento justo. La gala de los Oscar, quizás la más importante a nivel cinematográfico. Tenemos de presentador a Chris Rock. Pongo contexto por si acaso alguno de los oyentes no sabe lo que ha pasado. Que si no sabes lo que ha pasado, yo creo que vives en una jungla perdida o algo, porque se enteró todo Kiski de esto. Pero bueno, por si acaso. Tenemos en la gala de los Oscars de presentador a Chris Rock este año. Es un cómico. En un momento dado suelta un chiste y dice, Jada, I love you, G.I. Jane 2, can't wait to see it. Es que he invitado bien hasta el tono. Que se traduce como Jada, que es la pareja de Will Smith, te quiero, Teniente O'Neill 2, no puedo esperar a verlo. Para quien no sepa, Teniente O'Neill es una peli en la que la protagonista es una mujer rapada. Y bueno, pues da la casualidad de que Jada, bueno, casualidad, no era casualidad, Jada también estaba rapada por problemas de alopecia, que ya había comentado en las redes sociales. En un primer momento parece que no pasa nada, Will Smith se ríe, la cámara... Le capta riéndose, no sé qué, pero bueno, la cosa se pone tensa y Will sube al escenario para abofetear a Chris Rock por faltar al respeto a su pareja. ¿Cómo lo veis, chicas? ¿Opináis que Will actuó mal porque simplemente era una broma? ¿O pensáis que lo que estaba haciendo el presentador ya no era humor? ¿Cómo lo veis? Mira, yo creo que... Para empezar, la violencia nunca va a solucionar nada. O sea, eso para empezar. Y luego la broma. No me puedo creer que haya hecho una broma sin supervisión. Quiero decir, ese guión no está escrito, no está leído por otras personas. Mira, pues eso nunca me lo había planteado, ¿eh? Claro. Pero yo creo que quizás deberían empezar desde aquí. Si escucháis esta radio, los de los Oscars. Hombre, todos los días. Si la escucháis, claro, que estoy convencida de que sí. Deberíais empezar a pensar en poner a alguien que... Ostras, porque ahora que lo dices, puede ser un problema muy gordo, ¿eh? Que alguien escriba lo que le da gana y sin supervisión vaya. Es que yo no creo. A los Oscars. No creo porque... Es que yo creo que eso está... Esto está súper supervisado. No tengo ni idea, ¿eh? Y de hecho... Yo creo que sí. Y creo, quiero pensar que muchas veces esto está ya escrito por otra persona, un guionista que ya lo lleva. Quiero decir, yo creo que estaba supervisado y que se les dio igual o no les pareció tan fuerte hasta que le vieron la cara a la mujer, ¿sabes? Quizá. Y bueno, el puñetazo me parece no es una solución. Y no me parece que la violencia nunca sea la solución. Aparte, algo que está grabado y que te está viendo mucha gente. O sea, si al final es tu amigo del barrio que... Claro, y ¿sabes lo que me da pena a mí? Que en esa misma gala ganó el premio a mejor actor. Que fue yo creo que fue el premio más gordo de su carrera. Es que y nadie habla, ¿eh? De que ganó el premio a mejor es actor. Es que, ¿sabes qué? Nadie que habla de eso porque eso es. La bofetada lo ha eclipsado por completo. A mí me da mucha pena. Y era la persona que estaba buscando ganarse el Oscar. Si, no sé si habéis sabido de esto, pero él fue a muchos programas mucho antes y decía, ojalá me lo den, tan como que lo pedía. Sí. Y de repente ahora que te lo hayan eclipsado de esa forma y aparte todos sus proyectos que están... Están paradísimos, me parece... Durante 8 años. Sí, le han penalizado. Sí. Y eso es jodido, porque ya me diréis vosotras qué director va a querer contratar a un actor que no puede ganar el premio a mejor actor. Ya. Yeah. Si puedes elegir entre un actor que puede ir a la academia y otro que no, vas a coger al que puede ir a la academia. Claro. Porque así va a resonar más el nombre de tu peli, ¿sabes? Y tu nombre. Diana, ¿qué opinas? ¿Es humor? ¿No es humor? Bueno, ¿falta de respeto? ¿No es humor? Es una falta de respeto muy grande. Muy grande. Sí, sí. De hecho, es que es un... No. Obviamente, y además creo que no ha sido lo suficientemente castigada la actuación del cómico. Yeah. Es que eso ahora, con el puñetazo... Mira, yo creo... Lo ha quitado... Os voy a decir una cosa. Todo. Yo... Creo que, mira, soy partidaria de pensar en que nosotros no sabemos por la situación mental en la que está pasando cada persona. Uh-huh. Igual Will estaba en una situación fatal, no podía más, igual lo estaba pasando mal con ella. Mira, no lo sabemos. Y la gente que dice, no, es que yo no hubiera hecho eso. ¿Y tú qué sabes? Tú desde tu situación no hubieras hecho eso, pero nuestra situación con la de Will pues será diferente, ¿no? Exactamente. No me acuerdo lo que iba a decir. Ah, vale, sí, que soy partidaria de eso, de respetar la situación de cada persona. Pero sí que creo, es solo mi opinión, ¿eh? Yo creo que si Will no le hubiera dado la bofetada, habría sido al revés. Es decir, le habría llovido mogollón de hate en claro, las redes, sí, por todos sin lados, duda. A Chris Rock. Porque ahí no habrían tenido nada que decir. Pero claro, la bofetada es eclipsado. La excusa perfecta para eclipsar todo. En cambio, si no hubiera hecho nada... yo creo que se hubiera hecho viral igualmente el mal comentario de Chris Rock. Y es que no hizo solo uno, hizo bastante. Ya, dicen que como que hizo varios, ¿no? Penélope Cruz, me parece, si no estoy mal. Es que, ya. Y quiero decir, si no hubiese hecho ese mal acto, realmente hubiese tenido más repercusión sus palabras y seguramente mucho más castigado, porque ahora él está en la gloria, porque todos tienen pena de que le dio una hostia y se quedó tranquilito sin reaccionar, porque también otra persona hubiese metido otro puñetazo. De hecho, lo que he escuchado es que él tiene un problema que le impide reaccionar de la forma que cualquier otra persona reaccionaría ante situaciones, por ejemplo, como esa. Ah, pues ni idea, ¿eh? ¿Quién tiene un problema? Y de allí se debe Chris Rock. Y que de allí se debe que no... básicamente no reaccionó. Se quedó... Bueno, chicas, tenemos que ir zanjando este momento polémico para pasar al siguiente. Yo solamente quiero decir que, vale, que sí, que no nos vamos a poner todos a meter hostias a cualquiera que haga una broma, que no. Además, en los Oscar, yo no entiendo por qué. Tío, que se busquen a un presentador de verdad. Siempre ponen cómicos. Es que... Pero totalmente. ¿Por qué no pueden buscarse un presentador de verdad? Yo espero que después de esto que ha pasado, pues hayan aprendido que igual deberían contratar a un presentador. Porque... decidme vosotras cómo de cómodo tiene que ser en los Oscar, tíos, que son los Oscar, eso está súper televisado, que tú seas objeto de burla, oye, eso tiene que ser súper incómodo. Eso. Y estoy segura de que esa mujer no ha sido la única mujer que se ha sentido Bueno, es que no ha sido la única persona que se ha sentido con una vergüenza terrible de, ostras, estoy en un pedazo acto, evento como este y estoy saliendo en la tele y en todos lados. Yeah. Por favor, os vuelvo a repetir, sé que estáis escuchando esta frecuencia de radio. Apuntarlo. Contratad a presentadores, presentadores. Bueno, vamos con el siguiente momento polémico. Caranchoa. ¿Sabéis? ¿No conocéis el momento Caranchoa? Perdona. Caranchoa. Chicas, no me lo puedo creer, ¿eh? Os voy a explicar. Okay. vamos, esto fue hace, mira, 2020. Esto fue en 2020. Se hizo súper viral. Ajá. Salió en todos los periódicos, en la tele, en las noticias. Tenemos a este youtuber que se llama Mr. Gran Bomba, que se dedicaba a hacer bromas con cámara oculta, ¿vale? Ni idea. Se acerca un señor, le dice, oye, ¿me podría indicar dónde queda la zona de las tiendas? Y el señor le dice, un repartidor, ¿vale? Os voy a poner ahora el audio para que os metáis más el contexto. Le dice, sí, por ahí, no sé qué. Y le dice, a ver si me entero, Caranchoa. Total, que el repartidor se empieza a cabrear, dice, ¿qué dices tú? No sé qué. El chico le dice, perdona, era una broma, con cámara oculta, bla, bla, bla. Escaldea dice, ¿qué dices tú? De Caranchoa, pa, y le mete una hostia. Y se hizo súper viral, porque esto abre el debate de quién realmente ha hecho mal. Vamos a escuchar esta joya, este audio de Caranchoa. Y nada, son 30 segundos, chicas. Allá va. Y para todos los oyentes. ¿Sería usted tan amable de indicarme cómo llegar a la zona de las tiendas y demás? ¿Qué tiendas? Sí, zona comercial y estas cosillas. La calle justo esa de ahí detrás, todo recto, ahí tienes un montón. Pues a ver si me aclaro, Caranchoa. ¿Estamos ahora mismo en qué parte, más o menos? Caranchoa, si te doy una hostia... ¿Pero qué pasa? Que es una broma con cámara oculta, que es una broma con cámara oculta. ¿Y la cámara? Estamos en directo, que es una broma. ¿Y la cámara? Que estamos haciendo una cosa para a ver cómo reacciona la gente para un trabajo de la Universidad de Sociología. Si te meto una hostia, payaso... Perdona, si te molesta, perdona, ¿vale? Perdona, que es para un vídeo, papi, la gracia de la universidad. Pues la gracia la mira, no te doy porque estoy trabajando. Si no te doy un palizón, vale. Aquí, claro que te cagas, chaval. Perdona si te molesta. Que no, que si te que una broma, hostia, hombre, que te broma. Me cago en mi puta madre. Que te broma, hombre. ¿De qué vas, tío? Que no te lo digo en serio. ¿Que de qué vas, payaso? Sí. Que no te lo digo en serio. ¿Qué vas, Caranchoa? ¡Tira de aquí! Madre mía. Ahí lo tenéis, chicas. Momento Caranchoa. Madre mía. Momento porque, Caranchoa. ¿Cómo ha sonado la hostia? Ya te digo. Ha sido brutal. Esa hostia fue... madre mía, chicas. Bueno, ¿qué opináis? ¿Pensáis que esto, que el chico estaba haciendo humor y que no se merecía esa reacción? ¿O pensáis que ya estaba trascendiendo los límites y que no era humor? No, no creo. No, a ver. O sea, si a vosotros os llaman Caranchoa, ¿os enfadáis? No. Es que yo tengo la sensación de que es un insulto tan, tan patético que yo personalmente... De niño de 5 años. Si alguien me viene a decir Caranchoa, digo, perdona. En plan, no me sale enfadarme. Cada patata, así. Pero... Entiendo que este señor estaría currando. Luego el otro le tuvo... Habría tenido un mal día. Es que ya con los señores mayores ya no te puedes meter. Bueno, no, este tendrá 35, 40. Ostras, pues creí que tenía unos 80. ¿Has visto la vitalidad de la hostia? Eso es de un señor fuerte. Sí. Joven, ¿no? Pues mira, no me imaginaba que sea tan joven, pero no me he visto el vídeo, no sé mucho de esto, pero no es para tanto. O sea, ha tenido un mal día. Esto era humor. ¿Vosotras consideráis esto humor, lo de Caranchoa? Sí. A mí no es un humor. No me hace gracia. Eso es. No me hace gracia, pero. Pero no es humor porque no me hace gracia, pero no me parece que deberías reaccionar de esa forma. O sea, es demasiado violenta. Ya. Es como. Pues. Encima. No, yo creo que el problema lo tiene el repartidor. Otro. El señor, ¿no? El repartidor, sí, sí. Decís. Encima tuvieron juicios y así, y el chico este le tuvo que pagar no sé cuántos mil euros, pero bastantes, ¿eh? Bastantes, no me acuerdo, ¿A quién? Él le tuvo que indemnizar al repartidor por haberle insultado, porque supuestamente decían que también iba insultando a otras personas, llamándoles picha corta o qué cosas, no sé qué, y también por haber utilizado su imagen sin su consentimiento. Es que eso creo que es lo peor. En las redes. Eso ya me parece... Lo haces viral, lo pones en internet, ya. Insultando a una persona. Yo no sé con qué objetivo lo colgo, igual con el objetivo de decir, mirad lo que me ha hecho, pero hijo, estás viendo que no le ha hecho gracia tu broma, ¿cómo se te ocurre subir el vídeo? Y encima lo habrá monetizado, ¿eh? A ver, claro. Digo yo. Claro que se le ocurre subirlo porque al final eso son vistas y son visitas. Es cotillo, a la gente le gusta eso. Ahí tenemos al Mr. Gran Bomba. Ahí lo tenemos, chicas. Con el insulto. ¿Ese es un youtuber? ¿Qué es eso? Por favor. Sí, ¿qué es eso? En la vida lo he visto. ¿A que sí parece? Sí, parece una marca de helado o algo, Mr. Gran Bomba. Es un youtuber. Yo no... A ver, me voy a decir la verdad, que aquí no lo conocía nadie hasta la hostia de Caranchoa. Le conocemos, de hecho, como el de Caranchoa, pero... Ya sabéis, como tengo que parecer culta y tal para el programa, me he buscado su nombre. Mr. Gran Bomba. Bueno, vamos con el siguiente. Mike Tyson. ¿Os suena? Sí. Sí. Un boxeador de los más pesados a nivel histórico. bueno, pues ha protagonizado una polémica que ya os podéis imaginar cómo ha terminado, ¿eh? Porque Mike Tyson, ya sabéis, se ha hecho viral un vídeo en el que él aparece en un avión, hay un chico detrás de él, el chico le pide una foto, hasta aquí todo genial. Pero bueno, ¿qué pasa? Que después, a continuación, se ve que este chico se levanta de su asiento, le empieza a señalar, a gritar en el oído, a decir cosas que sobran, incluso llega a arrojarle una botella de agua. Ostras. Y Mike, tranquilo, tranquilo. De repente, corta el vídeo. Todo esto, por cierto, lo está grabando un amigo suyo con carcajadas desde otro asiento. Se corta el vídeo, se inicia otro vídeo y Mike Tyson le boxea. Pero en la cara, le boxea en la cara. Y esto es lo que se ha hecho viral. ¿Creéis que ese chico estaba haciendo humor o tampoco es humor? Es que eso es molestar. Eso es molestar. Ya. Es que encima con Mike Tyson. Yo, ¿qué te esperabas? No entiendo. Una piruleta. Te doy unas chuches. Es que es eso. Yo lo de ese chico, no, eso no me parece humor. Eso está claro. Mira, yo creo que el humor es subjetivo, pero esto me parece que está claro que no es. O sea, arrojarle una botella a alguien. Es que yo me hubiese parado, ni bien me hubiese arrojado la botella, en plan. Ya. Con la botella mismo. No, eso me parece que no. Te tiro el micro, es humor. Que no es humor y suficientemente paciente fue Mike Tyson. Joder, ya te digo. Ostras, es que en el vídeo se le ve así como. Aguanta. Porque claro, es que eres Mike Tyson. Claro. No puedes reaccionar a la primera. Yo supongo que tendría esa presión. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Que vamos a terminar en nada. Y que, por cierto, protagonizó otra polémica Mike Tyson porque se fue a echar una foto con alguien hace unas semanas y una señora le metió los dedos en la nariz y no pudo hacer nada. Y bueno, pero la gente. No, a mí me hace gracia porque. ¿Qué le pasa a la gente? No, es que ahora parece como un reto, ¿no? En plan, a ver quién molesta más a Mike Tyson. Eso, para que lo sepáis. Vamos a si la siguiente sección, también. Que es muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Vamos a escuchar aquí opiniones acerca del humor. Sobre personajes públicos. Y nada, pues vamos a escuchar esos cachitos de audio que serán 10 segundos, a veces 4 segundos, así. Y vamos a ver si estáis de acuerdo, si no, si os parece mal. Allá vamos. Vamos a empezar con David Broncano. ¿Os suena? Sí, presentador totalmente. ¿Te gusta? ¿Te hace gracia su humor? Sí. A mí no. No. Es que nada. A ver. Nada. Me gusta por el hecho de que estuvo en Leitmotiv, me parece, sí. Que es el programa de Alberto Buenafuente. Y no, espera, igual no, ¿eh? Ah, vale, es Andreu. Una cosa, ubícate un poco, ¿eh? Ubícate un poco. Eso no, es. A mí Broncano, no, que yo no tengo nada en contra de él, ¿eh? Un chico majo, no sé qué, sí. Pero su tipo de humor no es precisamente el humor que más me gusta. Entonces, cuando yo veo La Resistencia, que solo me he visto programas suyos, solo La Resistencia no me hace reír mucho. Vamos a ver qué opina David Broncano acerca de los límites del humor, que luego voy a tener que cortar esto rápido porque dice algo obsceno, ¿eh? Pero allá va, chicas. Los límites del humor por David Broncano. Ricky Gervais, el cómico británico, que dijo que estés ofendido no quiere decir que tengas razón. También hay gente a la que le ofende el mestizaje, los gays, los ateos, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué opináis? Os leo este tuit que ha citado. Que estés ofendido no quiere decir que tengas razón. También hay gente a la que le ofende el mestizaje, los gays, los ateos. ¿Y? Él ha dicho esto. Acerca de los límites del humor. Es decir, parece ser, yo entiendo que él dice que no hay límites en el humor. De hecho lo dice a lo largo de este vídeo. Que no hay límites. Hostia, es que no sé muy bien el contexto de cómo lo ha dicho eso, ¿sabes? Porque al final puede ser. Depende del contexto. Vale, pues entonces, respondedme a este tuit. Que estés ofendido no quiere decir, que tengas razón. También hay gente a la que le ofende el mestizaje, los gays, los ateos y. ¿Cómo vas a comparar? Es que. Claro, ¿cómo vas a comparar? Y. A ver. Es verdad, es como alguien que me venga a decir, a mí me ofende ver a gente que, a dos chicos besándose por la calle. Eso significa, en verdad, no tienes razón. Que te ofendan no tienes razón, pero eso depende, como te digo, el contexto. Claro, a mí me parece que es una comparación un poco absurda. Es que no tiene sentido. De Ricky Gervais, no sé quién es, pero me parece absurda. No, o sea, sentido. Es muy absurda, como. Los gays, el mestizaje, los ateos, no entiendo. Ya. Sí, un poco bastante absurdo. Vamos con la siguiente opinión. Esta es de Ana Milán. Vamos con Ana Milán. ¿Sabéis quién es? Me suena, pero no muy bien. Es una actriz española. Y aquí, en concreto, está dando su opinión acerca del incidente de los Oscars. De okay. Will Smith con Jada. Vamos allá. ¿Tiene que tener límites la sensibilidad Si tú me haces una broma y ves que no me río, recula. No insistas. No te puedes reír de alguien que está enfermo. Tampoco te puedes levantar y darle un bofetón a nadie. Porque entonces pierdes. Los dos me parece que no estuvieron acertados. También te digo que me hubiera gustado mucho más que ella se levantara y le dijera: disculpe, señor, no se puede reír usted de que yo haya perdido el pelo. Tiene que tener... Ahí tenemos a Ana Milán. ¿Qué opináis? Ella dice, tiene que tener límites el humor, la sensibilidad. ¿Opináis que sí? Me gusta la opción que ha dado ella de... También se hubiese podido levantar ella y decir, ¿sabes? Sí, de hecho, cuando pasó todo esto de la polémica de Will, se armó otra porque apareció ella diciendo que ya no necesita que nadie le defienda. Es que eso estoy pensando ahora mismo. Digo, claro, también podría haberse levantado ella y incluso mucho mejor porque así no tienes que esperar que tu marido... Hacerle una cara mala a tu marido y que él haga algo, es verdad. ¿Pero opináis como ella de que tiene que tener algún límite? ¿O sois más partidarias de, bueno, somos personas diferentes, que cada uno tenga su tipo de humor y si a ti te gusta este humor, pues lo consumes y si no te gusta, pues no lo consumes? Es que creo que si conoces a alguien ya sabes su límite, ¿sabes? Quiero decir, si estás en un grupo y no conozco a nadie, pues igual su límite es muy bajo y al final no tengo que hacer ninguna broma, pero igual su límite es muy alto. Entonces yo creo que depende mucho si conoces o no a la persona y el tipo de chistes que hagas, ¿sabes? Porque al final... Tú sabes si estás en un grupo extraño, no vas a hacer de repente chistes aquí racistas o así todo loco. Ya, es que... Claro, pero eso creo yo también. ¿Tú hombre, si quieres... pues esa misma lógica es la lógica que yo me habría aplicado en el caso de ser Chris Rock. Claro. Claro. Pero parece que no. Es que parece que no. En fin. Chicas, Diana, ¿tú qué opinas? Pues eso, yo creo que si tú quieres consumir ese tipo de humor, te gusta ese tipo de humor, tú tienes tus amigos que hacéis todos ese tipo de humor, lo vas a hacer. Claro, es que nadie te lo va a poder pero prohibir. Tú eres más partidaria de pero, encerrado, no en pero, una gala pero, claro, pues, televisiva. Claro. O sea, por eso supuesto, igual hay que... Al final tienes que tener ciertos filtros. Claro. ¿En qué contexto igual estás, a nivel televisivo... y para la gente que te sigue exacto. Incluso, ¿sabes? Claro, claro. Igual ya cuando empiezas a llegar a un número de espectadores más grande, igual... pues hay que tener un poco de filtro con algunas cosas, por ¿no? Por supuesto. Yo lo llamo sentido común, ¿eh? Claro, yo hay cosas es que no diría, eso de es. Claro, eso es. En el parque aquí con tu amigos. Familia, es eso. Y lo que tú has dicho, al final tú sabes que las personas con las que estás no vas a hacer un chiste racista si estás entre yo qué sé, todas personas extranjeras. Chicas, continuamos que en unos minutos ya terminamos. Se ha pasado volando. Totalmente. O sea, no hemos hecho, que la gente lo sepa, ¿eh? Que no hemos hecho ni un break. Ni para hacer pis, ni tomar nada. Yo pensé que íbamos a hacer un break. Pues venga, rapidísimamente vamos unos minutitos, Diana. Vamos con este chico que no sé quién es. Bueno, no lo voy a llamar personaje, pero yo no sé quién es. Sí, tengo su nombre aquí. Darío MH se llama, ¿vale? Ay, me suena mucho. Darío MH dice esto acerca de los límites del humor. Miren, el límite de la comedia para mí es si un chiste es malo. Yo normalmente cuando se han liado movidas muy tochas por un chiste, una broma, en el 99% de los casos te diría que he visto la broma y digo, pues es una puta mierda de broma, pues te jodes encima por tonto porque es una broma de mierda. Yeah. A ver, vamos a ver. Mira, voy a dar mi opinión. Madre. Eso de te jodes, o sea, no sienta mal. ¿Tú qué sabes lo que le sienta mal a una persona? O sea, quiero decir, somos personas diferentes, con situaciones diferentes, vivencias diferentes. Puede que algo a ti te haga gracia y puede que a mí me haga llorar, pues por algún trauma o lo que sea. Pero eso de poner como regla general, no, es que esa broma no es para tanto. Simplemente porque a ti no te parezca para tanto, necesitas clases de inteligencia emocional. A mí me parece. O sea, vamos a respetar, vamos a respetar que todos tenemos gustos diferentes y vivencias diferentes. Claro. Vamos a respetar eso, pero bueno, ¿vosotras qué opináis, chicas, de Darío MH? O sea, ni pies ni cabeza. Es que yo cuando lo he escuchado, mira, yo me quedé con los ojos como platos, en plan, pero... Y te jodes por tonto, porque es una broma de... ¿Qué, pero qué dices? Cero sensibilidad, cero. Ya, cero. Madre mía, es que... ya no hay mucho que decir de Darío MH. Es que... Y encima parece un personaje público, ¿no? Porque tenía tic y tal... ¿Quién es? No sé. YouTuber. Es un cómico algo, ¿no? Hostia, ¿qué dices? Que sí, es que aquí veo bastantes cómicos. Hay cuatro cómicos en la mesa. Ni idea, no lo conozco. Bueno, yo creo que es un cómico, igual no, ¿eh? Pero bueno, tiene pinta de tener la misma gracia que nada. Una piedra. Vamos. Vamos con Jordi Wild. ¿Os suena? Sí. Sí. Qué mala opinión. Bueno, La daremos en otro programa, porque con vosotras tengo que volver a hacer otro programa, sí o sí, ¿eh? Perfecto. Pero venga, vamos a escuchar la opinión en el podcast de Jordi Wild acerca de los límites del humor. Allá vamos. Broma a cualquiera, se magnifica, eres una mala persona por haber dicho esto. Y seamos sinceros, los humanos tenemos un humor a veces de picarte un poco con la gente. Uh-huh. O de tener... no sé si la palabra es reírte de la gente, es que pero eso sea, yo creo que es como así se dice somos. O como se cuenta. Ya, pero al final... Porque es como, o sea, tú lo cuentas. Ofende. Estamos si en un mundo que ya el humor que tenemos, por ejemplo, nosotros entre colegas, a veces luego en un podcast te lo tienes que pensar dos veces. Sí. Hay varios... Ahí lo tenemos. Josebas, creo que se llama este chico, en el podcast de Jordi Wild. ¿Vosotras opináis que realmente, pues lo que ha dicho él y que opinan muchas personas, estamos evolucionando hacia una sociedad en la que el humor en público es cada vez más estricto, en la que necesitas más filtros en público, en la que tienes que controlar más de que te rías de cara a las cámaras? Yo creo que sí, porque cada vez estamos concienciados con muchísimas, muchísimas más cosas. O sea, ¿a ti te parece bien que estemos evolucionando hacia ese Yo tipo de creo sociedad? Que sí. ¿Y a ti, Nicole? Yo creo que sí, porque al final también eso significa que ves un poco por la otra persona, ¿no? Porque no vas a soltar aquí a lo tonto todo lo que te salga por la cabeza y sin ningún filtro. Me parece que está bien. A ver, que sea humor y que al final nos esté cerrando un poco, sí, pero creo que eso se trata de evolucionar, ¿sabes? Pensar en la otra persona, en lo que está pasando y sí, me parece bien. Pues a mí... me parece bien que estemos evolucionando hacia una sociedad que cada vez está más como sensibilizada de varias cosas. Porque a mí me parece que estamos, por ejemplo, en esta época estamos más sensibilizados, sobre el tema de la salud mental, sí. Problemas de salud mental y así. Pero a ver, te voy a decir una cosa. A mí me da un poco de miedo porque con algunos aspectos, yo entiendo que hay cosas que, a ver, yo personalmente no creo que sea muy sensato decirlo. Pero a ver, me da mucho miedo el tema de que igual por decir mal una cosita, es brutal, ¿eh? El hate que reciben. Pero yo estoy hablando hablando de errores de verdad, ¿eh? No de personas que dicen una cosa y donde han dicho Diego dicen Diego. Se dice así, ¿no? No, donde han dicho Diego dicen Diego, perdón. No estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de verdad haberte expresado mal. Oye, o sin más decir algo, que corten ese cacho de audio, que se haga viral, que te... Pero yo también creo que nos estamos concienciando mucho más y estamos poniendo muchísimo más filtro también porque ahora tenemos un alcance mucho mayor. Eso con es verdad. Con las nuevas tecnologías es mucho Eso más es verdad. Fácil llegar a muchas más personas. Eso es verdad. Yeah. Y en ese aspecto me parece bien, ¿eh? Porque a mí me parece también que tenemos que ser conscientes de que hay muchos menores de edad en las redes sociales, claro. A los que les puede repercutir muy fuertemente ciertos tipos de comentarios o de conductas que se claro. retransmitan. Eso. Pero bueno, ese tema, el tema de la cultura de la cancelación, por cierto, que me he ido hacia él, lo vamos a tocar, que lo sepáis todos los oyentes, en otro programa. Un tema muy fuerte. Ese sí que... Cuidado, ¿eh? Cuidado con ese tema, porque ese sí que es fuerte. ¿Sabéis cuántos minutos llevamos? Llevamos 58 minutos, chicas. Ha pasado. Es que 2 minutos para la hora. Súper rápido. Me voy a despedir yo, ¿vale? Bueno, no. Antes de despedirme, os voy a dar... Nada. 30 segundos a cada una, vale. Para que deis vuestra... Ostras, que quedan 59. Un minuto, quiero decir. 5 segundos a cada una para que deis una conclusión a los oyentes. Acerca del humor. Vale. A ver, pues yo creo que sobre todo sí que hay que tener un poco más de conciencia con el humor. Y lo siento, te tengo que cortar. Te tengo que cortar porque para los oyentes de la radio, lo siento mucho, nos toca despedirnos. Quiero daros las gracias a todos por escucharnos. Vamos a estar en el siguiente episodio de Charlar en Tiempos Revueltos hablando sobre el movimiento ecologista, no os lo perdáis. Que sepáis que tenéis en la frecuencia 97 de la radio este programa. La repetición el sábado 4 de junio de 9 a 10 de la mañana y el miércoles 8 de junio de 3 a 4 de la tarde. No os olvidéis, nos vemos todos los primeros jueves de cada mes. Besos. Just watch. Hey.